movimiento urbano. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard those locked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Bienvenidos a una nueva edición de Movimiento Urbano. Yo soy Pachu Miravalle y hoy vamos a recorrer la historia del skateboarding. De fondo, escuchamos los hits de cada década desde los inicios del skate hasta la actualidad. Década del 50. En la costa oeste de Estados Unidos, el surf era el deporte más popular. Mientras todos intentaban superar a sus compañeros y demostrar sus habilidades, un joven norteamericano decidió ponerle a su tabla de surf unos patines por debajo, creando así el land surfing. Básicamente, surf sobre tierra. Con el correr de los años se empezó a industrializar este nuevo deporte, transformando las tablas grandes en pequeñas, siendo así más transportables y a su vez más fáciles de manejar. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find that you're what you need. Década del 70. La primera revolución del skate se da en 1972. Un joven, Alan Gelfand, paseaba por su ciudad cuando impulsivamente patea la parte de atrás de la tabla, haciendo que se eleve unos centímetros del suelo. Este suceso tan imprevisto sorprendió a todos los patinadores de la época y decidieron llamar a este nuevo truco como apodaban a Alan. De aquí surge el Ollie. Con la posibilidad de levantar la tabla nacen así también un montón de otros trucos y disciplinas. También se empezaron a modificar las tablas que en la mayoría de los estados de Norteamérica eran construidas a mano. And you said one word to me, and that was dead. And I said that you can't always get what you want, honey. And you cannot always get the man that you want. Del 80. Ya con varios inversores en el mercado del skateboarding, las patinetas se transforman gradualmente. Primero se empezó por tablas cuadradas con los dos extremos circulares. Luego, a estos extremos le dieron altura para facilitar los trucos, llamándolos por tail a la parte trasera y nose como la parte delantera. Más tarde se le agregaría la lija. Se cambiaría la tabla única por una tabla que lleva varias capas de madera de maple y las ruedas dejarían de ser fabricadas en plástico para ser de uretano, un material suave, barato, liviano y fácil de fabricar. Década del in peace. Rest in peace. You wanna mess with this? One of the best yet. We've got it. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies. Década del 90. Con una cultura skater completamente industrializada y la construcción de skateparks a lo largo del planeta, los skaters empiezan a ser parte de un grupo social que parecía mostrar ciertos valores y actitudes repetibles por todo el mundo. En esta década se empezó a relacionar con la cultura hip hop, un movimiento que terminó dominando la década del 90. Aquí es cuando empiezan a surgir diferentes ramas y skaters virales, como Tony Hawk, Rodney Mullen, Rough Direct y Steve Caballero, entre otros. Estos años dieron el primer gran paso para lo que vendrá en la siguiente década. Los mega eventos realizados bajo el nombre de los X Games, que reunían a la mayoría de los diferentes deportes urbanos, creó un boom televisivo haciendo el skate un entretenimiento masivo. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus more than ever, I got my whole shit together more than a decade. Yeah, hard body, hard body. Carter, Carter, Carter. Yeah. Let's go. Cash money, young money, motherfuck the other side. They can fuck with us if they won't, I bring them homicide. Word to my mama, I'm gon' continue bombing. Told her getting out the game is like coming out of a coma. I'm trying, but I'm normal when this rap shit get boring. All I ask is that you pray for me. Please. And the beat, keep crying, and I'ma keep beating her. V, I'm fucking her, I'm deep in her, sleeping her. Del 2000 al 2010. El skateboarding reúne a los jóvenes para salir a la calle y practicar los diferentes trucos, además de un mundo comercial enorme que lo respalda. Ya se distinguen diferentes marcas específicas de accesorios de skate y de ropa como los famosos skate shops, donde se encontraban todas estas cosas. Lo más relevante de esta década fue el gran avance que tuvieron los juegos de skateboarding. De la mano de Activision fue lanzado Tony Hawk Pro Skater, que daría comienzo una saga de videojuegos muy importante para el skateboarding. Los skaters profesionales ya eran famosos, reconocidos y empiezan a ser muy adinerados. En esta década, las producciones audiovisuales de las diferentes marcas, que proponían largometrajes de los mejores skaters realizando las mejores pruebas, revolucionaron también la forma de entender el skateboarding y de traducir su sentimiento en una expresión tangible y entretenida para los espectadores. I ain't guard nowhere special, I won't never leave. Shit, I'm already a legend if I ever leave. Can't get rid of me, not little me. Man, I got him, I'ma get him beat. En veneno parezco loco, tengo el remedio. Falta jugadores en el cerebro, dame más tiempo que el mío, el género. Soy el enchufe, no tengo ni apuro. Estoy en el big giro, uno tras uno. Me dicen en la calle, loco, no hay futuro. Si no es por eso, no lo hago tan puro. Dame ese drink que yo quiero dopearme. Dame la cota que voy a dispararle. Tengo papeles pa' que no se alarme. Lo traigo tan rápido que no va la sangre. Yo, no me hablen de track, yo soy Under Rainer. No me hablen de Dosis que quiebran con Rainer. Juego, maneja los flavors, hace el tipo en el skateboard. Con toda la nieve, practico los no, hago no compren el skateboard. Del 2010 al 2020. Mientras los X Games dominaban la televisión, Rough Direct, conocido también por estar en Ridiculous, el programa de MTV, donde pasaban bloopers virales, decidió organizar su propio evento con un nuevo sistema de competición. Como producto de este proyecto nace la SLS, conocida como la Street League Skateboarding, reuniendo a los mejores skaters y organizando tours alrededor del mundo. En 2016, el Comité Olímpico decide avalar al skateboarding como disciplina olímpica y seguirá los pasos de la Street League para llevar a cabo la competencia. Espero que les haya gustado la información y su cronología. Esto fue todo por hoy. Pachu para Movimiento Urbano en Radio Kermés.